Bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bienes espirituales y celestiales. En Jesús el Señor. Queridísimos hermanos, en este año sacerdotal que celebramos con toda la Iglesia, ningún don ni ningún regalo mayor que el poder consagrar a estos nuevos presbíteros y diácono. Ellos han sido llamados y elegidos por Jesús el Señor, ungidos y enviados para anunciar la buena noticia del reino de Dios y para edificar el cuerpo de Cristo, la Iglesia. Durante esta semana pasada hemos podido compartir en Limpio Paraguay los ejercicios espirituales a la luz de la palabra de Dios y del magisterio de la Iglesia, teniendo la Eucaristía como centro y la adoración eucarística, y con un recuerdo también muy especial para nuestra Madre, la Virgen María, Madre de todos los sacerdotes. Y quisimos culminar los ejercicios en la misión, así como Jesús, acabamos de escuchar en la proclamación del Evangelio, envió a sus apóstoles de dos en dos para que fueran anunciando la paz y para que sanaran a los enfermos. El profeta Amós dirá que él no tiene por profesión ser profeta. Él no es un funcionario. Él siente la inspiración de Dios y es Dios quien le dice que vaya a profetizar a su pueblo. Esto ya nos ilumina mucho, porque ni el presbítero, ni el diácono, ni el obispo, es decir, quienes recibimos el orden ministerial, el orden sagrado, no somos funcionarios, sino que somos elegidos y llamados por Dios, con el beneplácito también de la comunidad cristiana, para anunciar y evangelizar y para edificar el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Procuramos, a la luz de la carta a los Efesios, aproximarnos al designio de Dios, a la voluntad de Dios. Y precisamente nos regala el Señor la segunda lectura de la carta a los Efesios, que fue objeto de nuestra meditación y reflexión durante estos días. El designio de Dios es reunir todas las cosas del cielo y de la tierra bajo una sola cabeza, Jesucristo. Esa es la voluntad de Dios, la comunión, la unidad, hacer que todas las cosas y que todos los hombres formemos una sola familia, un solo pueblo. Para esto envió Dios Padre a su Hijo, para reunir a los hijos de Dios dispersos. Y para eso sigue el Señor llamando hoy a servidores, para que puedan servir a la comunión y a la misión de la Iglesia, a fin de reunir, convocar, congregar y hacer de la humanidad un solo pueblo, un solo rebaño. Cristo Jesús es el ejecutor, el que realiza este plan y este designio de Dios. Y la Iglesia, su esposa, es continuadora por los dones del Espíritu Santo que actúa en los fieles. misterio de Cristo que estamos llamados todos siempre a conocer con más intensidad, con mayor profundidad. Porque Dios nos eligió y nos predestinó en Él. Cristo es la plenitud y la felicidad del hombre y de los hombres. Cristo es la respuesta a los interrogantes más profundos del hombre, como afirmaba el Concilio Vaticano II, y lo vuelve a repetir también el documento de Aparecida, es la respuesta plenamente satisfactoria a los anhelos más profundos del corazón del hombre. Todo aquel que anhela el bien, la verdad, la justicia, la belleza, encuentra en Cristo la respuesta. Y no solamente el hombre, sino también los pueblos y las culturas de los pueblos. Cristo es el hombre nuevo, y a la luz del misterio encarnado, que es la persona divina de Jesucristo, se esclarece el misterio del hombre. Desde que Él asumió esta naturaleza humana que nosotros hemos recibido, ha sido dignificada la naturaleza humana por medio de Jesucristo, y estamos llamados a reproducir en nosotros la imagen de Jesús. Cristo, por tanto, es el alfa y la omega, es decir, el principio y el fin. Aquel que colma los anhelos del corazón del hombre y por medio de él alcanzamos la plenitud de la historia y de la vida de los hombres. Íntimamente al misterio de Cristo e indisolublemente unido a él, el misterio de la Iglesia, su esposa, a la que él amó, por la que se entregó, que la quiere santa, bella, sin mancha ni arruga. La Iglesia es el cuerpo de Cristo, es su esposa. Y en estos misterios de Cristo y de la Iglesia encontramos nosotros el sentido pleno de nuestras vidas. La Iglesia, sacramento universal de salvación, principio y germen del reino de Dios. Al decir sacramento, es decir, signo e instrumento de la íntima unidad con Dios y de la unidad del género humano. El hombre todo y todos los hombres están llamados a la salvación, porque este es designio de Dios. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Nosotros, como haremos también acá todos juntos, profesamos nuestra fe en Cristo y en la Iglesia. Respondimos con Pedro: tú eres el Hijo de Dios. ¿A quién iremos, Señor? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios, el enviado del Padre. Así, con este convencimiento, habiendo sentido esta llamada y elección del Señor, conscientes de que no nos podemos arrogar esta llamada, porque dice Jesús: no son ustedes los que me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes y los envié para que vayan y den fruto, y ese fruto sea duradero. Llamados para ser siervos, el diácono para servir al obispo y a los presbíteros, y los presbíteros están llamados para servir como Cristo Jesús, el servidor, siendo maestros de la fe, sacerdotes y pastores. A la luz de la persona de Cristo se puede entender, por tanto y únicamente en Él, la naturaleza y la misión, la vocación del sacerdote. Servir amando como Jesús, no siendo prepotentes ni autosuficientes ante la comunidad. Antes, al contrario, como Jesús buen pastor, amando, sirviendo y entregando la vida por las ovejas. Esta triple misión tendrán que recordarla quienes se ordenan hoy de presbíteros, así como también todos los que ya fuimos ordenados sacerdotes, y especialmente en este año sacerdotal, para enseñar una doctrina, no la propia, sino la enseñanza de Jesús y la enseñanza de la Iglesia, para iluminar y sacar del error y de la ignorancia tantas mentes. Sacerdotes para ofrecer la Eucaristía y para el perdón de los pecados, ofreciendo a Dios el culto agradable para alabanza de su gloria. Y siendo pastores, convocando y reuniendo al pueblo de Dios para que sea un pueblo fiel, que alabe, bendiga a Dios y cumpla su voluntad. Nos dio tiempo también para meditar la carta del Papa Benedicto XVI y su bellísima homilía en la apertura del año sacerdotal que tuvo lugar el 19 del mes pasado, solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Y en esta homilía el Papa afirma: la Iglesia necesita sacerdotes santos, pero es Cristo quien nos santifica. Él, a todos. Así como cantábamos al inicio de la misa, somos un pueblo sacerdotal, un pueblo santo, todos. Y si ya por el bautismo y por el sacerdocio común que tenemos todos, estamos llamados a la santidad, con mayor razón aquellos que han sido llamados para estar cerca de Él y para enviarlos a predicar. Es decir, para continuar la misma vocación y la misma misión de Jesús entre los hombres. De entre todas las acciones, sin duda alguna, la Eucaristía es el centro. Y ustedes, como decía el querido y recordado Juan Pablo II, los sacerdotes son ordenados para la Eucaristía. Debe de ser el centro de vuestra vida, celebración que hemos de ofrecer a Dios cotidianamente y hacerlo con todo el corazón y con toda el alma, con todo el ser. Así, en nuestros ratos de oración de Jesús Eucaristía, meditamos detenidamente el capítulo 6 y 17 del Evangelio de San Juan: Jesús, pan de vida, y la oración sacerdotal: Padre, que todos sean uno para que el mundo crea. Jesús, que pide al Padre que sean consagrados en la verdad sus discípulos, dice en la oración: le seguiré dando a conocer tu nombre, para que el amor con que tú me amaste esté en ellos y yo también esté en ellos. Esta es la hermosa oración de Jesús, que el mismo amor que Él siente del Padre quiere que también nosotros podamos experimentar y sentir. De ahí entonces que hemos de aprender a ser obedientes, humildes y puros y castos, a ejemplo de Jesús el Señor. Bien, queridos hermanos, este es el regalo y el don que Dios nos hace en el comienzo del año sacerdotal para nuestra Iglesia particular de Formosa. Quiera Dios que, así como el Papa nos ha puesto como lema fidelidad de Cristo, fidelidad del sacerdote, durante este año nos esforcemos, queridos sacerdotes, aquí, ante el pueblo de Dios, a ser fieles a Cristo y a la Iglesia, al pueblo de Dios. Lo merecen. tanto Jesús, el testigo fiel, como también el pueblo que nos ha sido encomendado, al que tenemos que amar y servir y santificar. ¿Acaso hay algo más grande en este mundo cuando tomamos conciencia de esta vocación que hemos recibido, que la hemos recibido? Por eso no podemos alardear ni presumir de nada quienes hemos recibido este orden sagrado. Digo, hay algo más grande y admirable que poder dedicarse de por vida a anunciar el nombre de Jesús a todos los hombres. Hay algo más grande que, imponiendo las manos e invocando al Espíritu Santo, podamos transformar el pan y el vino en el cuerpo y en la sangre del Señor y ofrecerlo como alimento de vida a los hermanos. ¿Acaso no es hermoso tener como tarea y misión convocar y reunir al pueblo de Dios para alabanza y gloria de su nombre? Esta es la vocación y esta es la misión del sacerdocio que recibimos gratuitamente, y por eso tenemos que ofrecer también gratuitamente, como nos dijo Jesús: lo han recibido gratis, denlo gratis. Así, en esta hermosa mañana, dirigimos la mirada a nuestra Madre en esta novena que estamos celebrando en honor de la Santísima Virgen del Carmen, y a ella la invocamos como Madre, Madre de los sacerdotes, Madre de Jesús, Madre de la Iglesia, Madre de todos. Entre los recursos que tenemos los sacerdotes para ser fieles, y les pido, queridos hermanos, que recen por nosotros para esta fidelidad que sea una realidad, tenemos la palabra de Dios, la oración, la vida sacramental. Nosotros mismos debemos acercarnos al sacramento de la penitencia y de la reconciliación para pedir perdón a Dios de nuestros pecados, límites y miserias que como hombres también tenemos. Y amar y reverenciar a la Virgen María. Y tener una apasionante entrega por la misión pastoral que se nos encomienda. Así, si vivimos de esta manera, podremos ser fieles a Cristo y a la Iglesia. Que el santo cura de Ars también interceda por nosotros en este año sacerdotal. Que así sea.